de medicina. ¿Dónde? ¿Qué quieres decir? Ya compré tu libro. Sí, bueno. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a esta charla, tercera charla que se hace en la Ciudad de México. Nos viene a compartir el compañero Miguel Amoros. También va a estar con nosotros Claudio Algazani, que va a hacer una breve reflexión después de la participación de Amoros. Pues bien, esta tercera charla forma parte de una serie de charlas que entre varios colectivos y grupos anarquistas de Guadalajara y la Ciudad de México se están llevando a cabo. La Biblioteca Social Reconstruir les da la bienvenida, a Miguel Amoros, a Claudio Albertani y a todas las personas que estamos aquí. Y una de las funciones de la Biblioteca Social Reconstruir pues es esto, divulgar las ideas anarquistas a través de charlas. Y bien, pues, nuestro formato pues, va a ser el clásico, un par de compañeros enfrente que van a compartir y después de eso una serie de preguntas y se hace como la primera y la segunda vez, una participación y una respuesta. Y bien, pues le cedo el micrófono a Miguel Amoros. Ahí bien, el tema es, se me olvidaba decirlo, el anarquismo frente a la posmodernidad, que algunos le denominamos PUS por la vida. Una cosa más, nada más le pedimos a los compañeros de la parte de atrás que pueden guardar un poquito de silencio, gracias. Bien. El retroceso teórico que ha ocasionado por el fracaso de las luchas sociales en los años 70 implicó la aparición de una filosofía un poco particular. Es una filosofía que había surgido como reacción a los procesos revolucionarios iniciados en los 60. Era la primera filosofía que no se basaba en el amor al conocimiento, sino al contrario, la filosofía donde la verdad no jugaba ningún papel. Bien, esta filosofía en un principio apareció, como ya he dicho, como reacción contra una revuelta. Más tarde, vía la universidad americana, se convirtió en la French Theory, la teoría francesa. Yo le llamaba el mal francés, que es como llaman los españoles a la sífilis, que es una especie de sífilis del pensamiento. Y bueno, antes de entrar en materia, porque esta ha hecho estragos, sobre todo porque como tiene una gran cantidad de ambivalencia, de ambigüedad, de maleabilidad, que puede servir para un roto que para un descosido. Es decir, puede servir para argumentos de la derecha, del centro, de la política e incluso del anarquismo. Hoy en día hay verdaderos expertos en posanarquismo que dicen que derivan, digamos, hacen tabla rasa en toda la tradición anarquista y le introducen este pensamiento que es un poco un injerto extraño que produce monstruos. Estos monstruos, para mí el posanarquismo es una degradación absoluta del anarquismo. No tiene origen social, es un origen normalmente universitario. Y ahí queda. Es decir, toca todos los temas, son sobre todo las filosofías han utilizado también restos y residuos del pensamiento radical anterior, los han recuperado. Por eso puede pasar, es decir, se puede servir de una cosa y de otra, es decir, puede servir tanto a derechas como a izquierdas. Vemos que en realidad es una filosofía que es en realidad una adaptación del pensamiento a las condiciones actuales de supervivencia del capitalismo global.

la gente aquí en México pilla mi acento italiano, me pregunta de dónde soy. Entonces yo, para despistarlos, digo, soy de los años 70. Y esa plática de Miquel me trae a la memoria muchos recuerdos, agradables algunos y menos agradables otros. Pero yo voy a ser rápido. Quiero, en primer lugar, decir por qué para nosotros, los que nos reconocemos en esta tradición libertaria, es importante el trabajo de Miquel. Porque precisamente como esta plática, su trabajo se desarrolla entre dos polos. Por un lado, la recuperación de la memoria histórica, y en este caso, sobre todo centrada sobre la Revolución Española y este evento luminoso del siglo XX. Y ahí están sus trabajos sobre Ballius, sobre Durruti, sobre Pellicer, sobre la columna de hierro, o sea, que nos ayudan a entender algo que habían dicho los situacionistas, que las pretendidas derrotas del movimiento obrero son en realidad sus verdaderas victorias, como la Comuna de París y la Revolución Española, porque mostraron que la autonomía de los seres humanos, la autonomía de la clase obrera, es algo que se puede realizar, y las pretendidas victorias de este movimiento obrero son sus derrotas reales, como la Revolución China, la Revolución Rusa, etc. Entonces, por un lado está este trabajo muy importante, y vean, si no los conocen, muchos de ustedes los conocen, pero esos trabajos se pueden consultar en internet, ¿no? Léanlos si no los conocen, porque valen la pena. Y por otro lado, así como se debe de hacer cuando uno no vive solamente en el pasado, el trabajo de Miquel también es una crítica puntual que recupera, digamos, la práctica que ha sido destruida precisamente por el postmodernismo de la crítica social, ¿no? Entonces, ahí están sus trabajos de crítica del primitivismo, de esas ideologías póstumas que yo llamo postmodernismo, sociedad postindustrial, postfordismo, post esto, post lo otro, que en realidad son, como muy bien lo ha dicho y yo me encuentro totalmente de acuerdo, son pseudo conceptos que son la expresión de la situación terrible en la cual vivimos ahora. Bueno, hay muchas cosas que me movieron las entrañas en lo que dijo. Yo también, digamos, empecé a hacer política con esas ideas situacionistas, que en parte creo que todavía son válidas, en el sentido de esa, por ejemplo, esta famosa frase de Van Eyden, que en alguna ocasión pusimos en una revista que hicimos en Italia, que decía: quien habla de revolución y no hace referencia explícita a la vida cotidiana tiene un cerote en la boca, ¿no? En el canal. Sí, es muy gráfica la frase. Es de Picabia. Sí, esto es de Picabia. Sí. Ah, bueno, la recupera. Es un de Tournemont. Ajá, de Tournemont. Otro concepto fundamental que todavía sirve, ¿no? De Tournemont, voltear el sentido de la barbarie a nuestro favor. No es fácil hacerlo, pero es parte de un programa que podemos reconstruir. Entonces, bueno, sí, este postmodernismo es la filosofía del capitalismo global. Hay otros pensadores, tal vez, que podemos evocar, que nos ayudan a entender esta crítica al postmodernismo, y yo mencionaría a Castoriadis. A Castoriadis también, no como filósofo, porque aquí en México resulta que Castoriadis es conocido, pero como psicoanalista, como filósofo. A veces le adjudican la etiqueta de postmoderno, cuando en primer lugar Castoriadis fue un revolucionario y después se dedicó a la crítica teórica, y es uno de los grandes críticos de este pseudo concepto que es el postmodernismo. Bueno, como no estamos aquí para escucharme a mí, sino para entablar un diálogo con Miquel, yo propongo que se abra la discusión. Yo pondría sobre la mesa una pregunta, que en este panorama que nos hizo, ¿qué opinas de nuevas expresiones de anarquismo que en efecto existen, que existen también aquí en México, pero también en Europa, y esa sería mi pregunta, pero dejamos la palabra a los compañeros. Muchas gracias. Bueno, sí, como bien lo dice Claudio, pues pasamos a las preguntas, pero pues hasta aquí llega el micrófono, por favor. Entonces la dinámica sería una pregunta y se da la respuesta. Buenas noches, es un comentario y una inquietud, ¿no? Yo realmente no conozco sobre el anarquismo lo que usted, compañero, sabe. Realmente, conceptualmente, no lo manejo tampoco. Me simpatizan, no el anarquismo en sí, sino compañeros anarquistas, las prácticas que yo he visto que realizan. Con ellos simpatizo, no con el anarquismo en abstracto, sino con las prácticas de los anarquistas. Y aquí en México he llegado a encontrar personas que practican, que ven que el uso del poder es tanto individual como del Estado, y se han dedicado a combatir tanto el abuso del poder que está en uno, en las prácticas cotidianas, como el abuso del poder que ejerce desde el policía, hasta el Estado en sí. He llegado también a conocer compas transgéneros que realizan prácticas más anarquistas que se dice más anarquista. O sea, esas actitudes a las que usted critica, yo he encontrado prácticas anarquistas mejores que las que aquellos que manejan conceptualmente el anarquismo y que critican tanto la identidad de género como la liberación gay, como la liberación animal o el veganismo. O sea, yo he encontrado gente que practica esos no sé qué llamarlos, pero la llevan, son más congruentes a veces con esa lucha sistémica en el poder que muchos de los que, no digo que todos, no digo que usted, compañero, pero que sí muchos que nos llenamos la boca de anarquismo y realmente no lo practicamos tal cual, ¿no? Entonces, yo no sé cómo sea en Europa, en España, en Valencia, pero aquí en México yo he logrado ver eso, ¿no? En eso difiero un poco con usted. Y la otra es, la pregunta en sí es, me gustaría que abundara un poco en lo que usted considera como lo que considera como nihilismo. Si actualmente hay una práctica social que se considere o que se autorreivindique como heredera del nihilismo, y si a ojos de ustedes es viable o no, o simplemente es una pérdida de tiempo. Gracias. Mejor rondas de tres, ¿no? No. Vale. ¿O ya quieres contestar? Vale, pues sí, contesto. Bien, me has entendido mal. Yo no estoy criticando una filosofía, y estoy criticando el que una especie de múltiples reflejos identitarios separados sustituyan a la lucha social. Evidentemente, en las luchas de cuando yo era joven, se planteaban por primera vez las cuestiones de género, se planteaban las cuestiones sexuales, de opción sexual, se planteaban también los derechos de los niños, se cuestionaba la educación en todos los sentidos. Pero se consideraba todo esto como formando parte de un todo. Es decir, la crítica social se enriquecía con una crítica al patriarcado, con una crítica al sexismo, con una crítica a pues entre otras cosas, a la alimentación industrial. De hecho, empezaban en esas épocas ya las cuestiones ecológicas iban, vamos, adquirían cada vez más relevancia. Incluso había aparecido un libro que para mí es de los últimos libros importantes que se han editado dentro del campo anarquista, los que realmente han aportado algo, que es el anarquismo de la sociedad de consumo. O literalmente debía haberse dicho el anarquismo en una sociedad de la posescasez, que es de Murray Bookchin. Bien, no estoy criticando las prácticas identitarias. Lo que estoy criticando como actos separados, como cuestiones que están al lado, como especializaciones. Esas prácticas, yo me acuerdo muy bien sobre todo la cuestión de género, porque entonces las mujeres organizaban sobre todo frentes de liberación y bien, la frase principal era esa, es decir, para liberarse no nos podemos liberar como mujeres dentro de esta sociedad, tenemos que hacer una revolución para poder llegarla a nuestro terreno y entonces que nuestra cuestión quede resuelta. Bien, el gran problema de la lucha de género es que se ha convertido en una especie de sindicalismo de la identidad femenina, porque coexiste con otras. Eso es lo que he criticado yo, pero no en absoluto la defensa, ese tipo de cuestiones. Simplemente que las enmarco dentro de una cuestión general, que es la cuestión social. En cuanto al nihilismo, no me refiero en absoluto a los nihilistas rusos, que eran los revolucionarios del siglo XIX. Bakunin está calificado de nihilista por su compañero Turgenev, que escribió una novela donde sale él por allí y muere en una barricada. Y claro, eso era una etiqueta que el zarismo ponía a los pensadores contestatarios. Entonces la filosofía estaba prohibida, o sea, no hacían más que organizar círculos de pensamiento y discusión, pero eso era subversivo, solo eso ya era subversivo en Rusia. La filosofía estaba prohibida. Solo a través de los terratenientes y de los aristócratas ilustrados, que son los que viajaban a Alemania y a Francia, podían abastecerse de literatura y así. Bien, el nihilismo es, yo lo digo más en el sentido de Nietzsche, es decir, la ausencia absoluta de valores. Capitalismo es eso. No hay más valor que el dinero. Creo que puede ser cuantificado con dinero, en último extremo. A eso me refiero cuando digo nihilismo. No a una especie de etiqueta de esta antigua o moderna. Son varias cosas las que le quiero decir. Bueno, cuando yo leí el nombre de la sesión de hoy, de plano así me imaginé que iba a tratarse de otra cosa. O sea, me sorprendió mucho porque, bueno, para empezar, yo sí tengo que decir que no conozco tanto, digamos, la mayoría de teorías en torno al anarquismo, porque si me parece que hay algo que muchos dicen que es un vacío, yo creo que es una virtud del anarquismo que no tenga ni una teoría ni un método homogéneo. No sé si sea así. Sin embargo, bueno, una de las dos que a mí me llamó la atención sobre tu exposición fue justamente lo que acabas de decir ahorita, ¿no? Cuando uno lee autores posmodernos como Lipovetsky, como Mafesoli, como Bati, ¿no? De hecho aquí traigo un país. Pensamiento débil. Aquí es de la modernidad, por ejemplo. Yo no sé muy bien. Yo no sé muy bien cómo es que se traduce la teoría del posmodernismo a las prácticas que, por ejemplo, usted había descrito un poco, ¿no? Digamos, en medio de esta ola de, digamos, de negación absoluta, y en donde el poder se reduce al individuo, entonces uno, digamos, por inercia diría, entonces lo que hay que hacer es contrapoder, ¿no? Ese concepto de contrapoder yo tampoco lo entiendo muy bien. Los zapatistas, por ejemplo, hablan del antipoder. Yo no sé qué sea el antipoder. Existe el poder, digamos, palpable, yo no sé cómo ejerce el antipoder. Y entonces se hacen prácticas como el veganismo, como la disidencia sexual y demás. Pero cuando uno lee a estos autores, particularmente a Nietzsche, yo no veo que ellos estén haciendo apología del nihilismo. Más bien están haciendo, o sea, por ejemplo, Nietzsche dice, me parece que en la genealogía de la moral, dice, yo voy a describir lo que va a pasar en tantos años, ¿no? El advenimiento del nihilismo. Bátimo también describe un poco, digamos, el nihilismo para Bátimo es el fin de la modernidad, ¿no? La individualización absoluta, que tiene su manifestación en términos de política y en el liberalismo, es la modernidad, ¿no? Lo que digamos no entiendo muy bien, a ver si usted o si los dos pueden responder, estaría bien para los dos, sería que justamente en tanto que digamos se tiene el nihilismo como la negación absoluta de los valores, o digamos que el irreconocimiento de que existen valores universales, en tanto que se relativiza todo, yo preguntaría si para la anarquía reconoce valores universales. Digamos valores sobre los que se debe actuar y pensar, ¿no? Y digamos en última instancia teorizar. Eso me parece que es importante para llegar a la práctica del qué hacer, ¿no? La otra es una pregunta más personal. Bueno, la posmodernidad se entiende como lo que está después de la modernidad, o digamos se asume que se superó la modernidad. Más o menos tú al principio decías que tiene que ver con el fracaso de los movimientos, ¿no? Me parece que también es el fracaso de las promesas de la modernidad, ¿no? Las promesas de democracia, de soberanía y demás, ¿no? Yo me preguntaría más bien, ya describiste un poco lo que es para ti la posmodernidad, quisiera preguntarte qué es la modernidad para ti. Si de verdad es una periodización que inicia en el Renacimiento, la Ilustración y termina en los 80s, o si solo es una categoría heurística o no lo sé. Ya. Creo que has dicho una cosa y la contraria, te has... preguntas y te respondes, o sea, no sé porque qué es la posmodernidad. Otros autores dicen la modernidad líquida, sí, es lo que viene después de la el significado de la palabra es lo que viene después, la relativización, el individualismo, la atomización, todo eso es malo, pues es lo contrario de lo anterior. El anarquismo, lo has dicho bien, es universalidad. La posmodernidad es exactamente todo lo contrario. Cualquier valor, la moral, es una cosa construida, diría. Un relato, Lyotard diría que es un relato. Todo es un relato, todo es una narración. Esa palabra se usa mucho. Es decir, la historia, el pasado, la experiencia, la memoria, las luchas, eso es un relato. Es decir, un cuento. Puede ser cualquier cosa. Hay un elemento clave en los posmodernos que es sobre todo la supresión del sujeto. Y el odio a un concepto, claro, es alienación. Un gran, digamos, logro del pensamiento revolucionario había sido ese. Dicho ese, que los individuos no actúan por sí mismos según su propia voluntad, sino por sus reglas que les son impuestas. Diríamos en términos más abstractos, dirían que no son en sí, pero no para sí. Bueno, esto traducido en palabras más claras es eso, que los individuos son incapaces de actuar libremente porque las relaciones que los encajonan determinan sus actos, aunque no quieran. De ahí la frase de los situacionistas que el proletario es aquel que no tiene ningún poder sobre su vida y lo sabe, es decir, y es consciente de ello. Añade muy bien a eso, es decir, proletariado es la clase de la conciencia, el que es capaz de superar su alienación y entonces convertirse en un sujeto de la historia, en un sujeto capaz de cambiar la sociedad. Esto es claro, como la revolución es un relato, como la moral no existe, como el lenguaje es fascista, entonces el sujeto es algo, vamos, es uno de los conceptos más detestados por los posmodernistas, por estos autores que tú has citado, incluyendo a Batibo. A ver, es que me pidió que yo también. Sí, conteste. Ya, para mí todo eso es muy sencillo. El anarquismo sí tiene valores universales. Es un pensamiento abierto, pero tiene por lo menos un valor que es muy difícil de cuestionar: la autonomía individual y colectiva como método de lucha y como fin. Y entonces todo eso de la postmodernidad se cae porque claro que en ese mundo perverso en el que vivimos la domesticación total no existe, o sea, y las luchas sociales siguen existiendo. Entonces, ¿cuál es el papel que podemos jugar los anarquistas en esas luchas? Impulsar la autonomía, criticar los partidos, aclarar cómo están las cosas, hacer el ejercicio de crítica social que está haciendo Miquel, y lo podemos hacer en nuestras vidas. Por eso, un método quiere decir lo que luego decían los situacionistas, la crítica de la vida cotidiana, ¿no? O sea, que no podemos luchar como luchan los partidos políticos, no podemos luchar como lucha la gente en la general, etcétera, etcétera. Tenemos que liberarnos individual y colectivamente. Esos son valores, son los mismos valores que niega esta pseudo filosofía postmodernista. Bien, lo de la enciclopedia sí que te puedo contestar, porque yo formé parte de ella. La primera pregunta, que es el pensamiento de Debord sobre los anarquistas, yo la critiqué. Debord dice que el anarquismo es una ideología. Entonces trata de mediar, no la condena en absoluto, Pero en fin, la trata así como, es decir, es un sistema doctrinal acabado, ¿eh? Y es incapaz de evolucionar, pero en fin, de evolucionar y abrirse, claro. Grosso modo, luego dice que si Bakunin era o dejaba de ser, adopta un poco posiciones ambiguas respecto a Bakunin en la Internacional, que si él era autoritario porque se hacía organizaciones secretas. Pero bueno, después yo la critiqué en un libro que se llamaba Los situacionistas de la anarquía, y precisamente le dedico casi un capítulo a las tesis de la sociedad del espectáculo sobre el anarquismo. De Boer no entendió el anarquismo. Para él el anarquismo era la primera Internacional y la Revolución Española. Él desconocía lo que era Marx, ¿no? Lo que era... conocía casi todo. La Internacional, Workers of the World, lo desconocía la Fora. Es decir, lugares donde el anarquismo había jugado un papel de primera magnitud, como en Argentina, como en Uruguay, como en Chile, como en México. Es decir, en todo caso, era una práctica universal que él no aceptaba. Y tenía tópicos, deporte, evidentemente, tiene una formación, no solo marxista, sino también leninista. Y eso le pesaba, aunque estuviese en contra del partido, de los partidos y del Estado. Pero ese tipo de prejuicio sobrevivía en él, es mi punto de vista. En cuanto a Foucault, dices, Foucault, muchos progresistas lo han leído, lo han citado, como Capelletti, no sé si Capelletti sería progresista o al final, yo qué sé, se le torció algún cable por dentro. Foucault ha sido comunista, ha sido estructuralista, ha sido maoísta cuando le ha interesado. Luego defendió, luego intentó ser asesor del Partido Socialista. Hizo elogios enormes a Imam Khomeini. Y claro, bueno, ya se ha hecho chiita, pues no, entonces se hizo neoliberal. Y pensó que su ideal era el Estados Unidos de Ronald Reagan. O sea que, ya me dirás, y no es el único. Derrida, por ejemplo, tenía profesores antisemitas, por ejemplo, todos estos se han desmarcado siempre. Derrida y Baudrillard o Lipovetsky, por ejemplo, que es un reaccionario de tomo y lomo, todos estos se han distanciado del 68, ya lo han dicho, nosotros no nos interesaba la revolución, ni siquiera la creíamos posible, no participamos cuando estábamos allí. Entonces, todos estos, ya lo dicen, sus prácticas, sus afiliaciones políticas eran más bien dudosas, y su vida académica súper convencional. Estos tíos se movían, pero dentro de unos cánones académicos bien pagados y sin nada. En cuanto a la práctica de la EDN nace como reflexión sobre la época esta que ha terminado, que son los años 60, los años 70. ¿Qué ha pasado desde el 68? Y entonces hacemos un repaso sobre todos los movimientos revolucionarios. Es un texto que se hizo bastante colectivamente. Claro, estamos en la época en que había tanto reflujo que no habían oportunidades de actuar. Pero sí que había un leve, empezaba a despuntar un movimiento antinuclear, el que formamos parte, dio lugar a una especie de comité irradiados de todo el mundo, unidos. Entonces era una asamblea de 80 personas, no era nada despreciable. Estuvimos en esas luchas, como estuvimos también en algunas luchas generalizadas que se hicieron de estudiantes, sobre todo, que llegaron incluso a ocupar la Sorbona. ¿Y qué más estuvimos? Pues en las luchas estas de los institutos y en luchas contra el tren de alta velocidad, las cuales escribimos también un folleto y todo esto. La EDN se diferenciaba de la Internacional Situacionista en que ya no era optimista tecnológicamente, sino que partía de la crítica al progreso, a la idea de progreso, considerada como una idea que los burgueses habían colado a los revolucionarios. Consideraba que el mundo era inaugurado, que no se podía autogestionar este mundo, que era demasiado complicado y demasiado nocivo, y que el elemento principal de la producción era precisamente la nocividad, y por eso se llama así Enciclopedia Nimisnaus, que es Enciclopedia de la Nocividad, o sea, de los efectos que el capitalismo al modernizarse destruía más que construía. Y luego se ha habido con los impactos territoriales que tiene tan brutales. Bien, pues en eso yo pienso que Debord participó en el ADN en tres artículos que yo sepa, y en muchas sugerencias de otros, e incluso contribución, alcohólica o no, a las reuniones nuestras. ¿Otra pregunta? Agustín García Calvo. Exactamente. Y no sé si nos podrías contar en oposición, digamos, a esos otros pensadores postmodernos, ¿no? Que al final Agustín era un excéntrico, por decirlo de una manera, ¿no? Algo raro. Sí, Agustín es un caso único. Agustín es un erudito filólogo, un poeta, un actor teatral, es una autoridad en materia de lenguas latinas y griegas. Y él puso en el centro de su pensamiento a los presocráticos. De hecho, todo lo deriva a través de ahí. Su filosofía viene también, es una filosofía que gira en torno a la nada. Él, sobre todo, lo que postulaba era la crítica, había que debatir sobre todo, había que ocupar cátedras para discutir, había que cuestionar, que juzgar críticamente las asignaturas, que hacer juicios críticos a los profesores, que rechazar los exámenes. Un poco agitaba en ese sentido. Se solidarizó con una huelga de estudiantes y al pobre lo expulsaron de la universidad. Es decir, no solo lo expulsaron de la universidad, sino que lo detuvieron varias veces. Él tenía una academia donde todos los marginales de la universidad iban allí. Los ácratas, yo estaba en Valencia, yo era un ácrata de Valencia, pero los ácratas, sobre todo en Madrid, no estaban por la labor que, bueno, o estaban parcialmente por la labor. Pero sobre todo los ácratas lo que querían era enfrentarse con la policía. Era una estrategia simple, es decir, desarticulando la universidad, impidiendo que la universidad funcionara, era como mejor se podía luchar contra la burguesía, porque la universidad era una fábrica de dirigentes. Entonces, haciendo que marchara mal, cuanto más mal, peor. Mejor, que diga. Y entonces, precisamente como entonces el Partido Comunista lo que quería era constituir un sindicato de estudiantes que negociase con el franquismo. Había tendencias ya del franquismo que querían modernizarse, y querían empezar introduciendo a cuentagotas la democracia en la universidad. Lo que hicieron los ácratas fue reventar ese proceso, reventar toda posibilidad de diálogo, gracias a un ejercicio bastante, bastante práctico de violencias. Era desde luego inaudito ver a gente que se enfrentaba con la extrema derecha. También se enfrentaban con la policía, pero hay que decir que la policía no tenía grupos de antidisturbios entonces. La policía nunca se había enfrentado a los estudiantes. Y había muchos policías que eran gordos y viejos y todo esto, y entonces era fácil pillarles y echarles por el suelo y quitarles la pistola y cosas de estas. Claro, esto se hacía a plena luz en el 68, dentro de una dictadura. 68. Yo escribí ese libro porque para demostrar un poco que el Mayo existió. O sea, Mayo 68 existió en España. Allí vino, por ejemplo, un francés a hablar de democracia y tal, y lo echaron, allí lo echaron, pues, escaleras abajo. Era uno que había triunfado en varias universidades españolas porque iba a hablar de democracia. En realidad lo que iba a hablar es de capitalismo, quería decir que una democracia sería un país más óptimo para competir en el mercado mundial, a ser Van Scriver. Pero lo que más jodió el régimen fue que estos cogieron, entre miles de cosas otras que hicieron, hicieron juicios públicos a fascistas, detenían a fascistas muy notorios, que eran además confidentes de la policía, y entonces les hacían delante, en un hall de una universidad, les hacían confesar de que eran contrarrevolucionarios y que pedían perdón al pueblo. Claro. O sea, ver a un fascista decir eso era inaudito, ¿no? No, como eran cobardes, cuando eran muchos y los otros eran pocos, pues se encarnizaban, pero cuando simplemente les plantabas cara y se veían, se acobardaban y eran capaces de las peores de las villanías. Bien, estos fueron los ácratas, fueron pocas ideas, tenían más bien poquitas, 5 o 6 o menos, pero que dinamitaron todo el proceso de democratización pactada entre la oposición y el franquismo. Esto fue la fuerza de los ácratas. Ellos acabaron por una cosa curiosa, toparon con la Iglesia, como diría en el Quijote, con la Iglesia hemos topado. Ellos en uno de los asaltos, el segundo asalto que hicieron a un decanato, al decanato de ciencias, cogieron un Cristo que estaba colgado y lo echaron por la ventana. Claro, Cristo cayó bajo, plom, se rompió, nadie dijo nada. Pero alguno sacó una foto de allí, algún periodista, y entonces se enteró el señor Guerra Campos, el arzobispo de Madrid, y ultrafascista, ya que él fue directamente a Franco y decir, esto es intolerable, las hordas ateas nos asaltan, esto después los rojos van a apoderarse de todo, incendiarán las iglesias como el 36, y se hicieron misas de desagravio con asistencia de ministros, gobernadores civiles y alcaldes en toda España. A mí me comentaba uno de ellos, decían, bueno, nosotros gastamos en energía unas 666 calorías echando el Cristo por la ventana. Imagínate la de calorías que le costó al régimen hacer toda clase de manifestaciones, misas y desagravios que hizo sobre el famoso Cristo. El resultado es que luego hubo una serie de 4 o 5 redadas seguidas y la mayoría de ellos fueron a parar a la cárcel. Y de allí pues salieron como salieron. También fue a parar a la cárcel Agustín, que no había hecho nada. Agustín lo detenían porque sí, una vez porque se asomó desnudo al balcón y una vecina lo denunció, otra vez porque lo acusaron de matar una paloma como si fuera un sacrificio a la griega o algo así. Se contaron leyendas de él enormes. Y bueno, fue un personaje muy perseguido y muy odiado por el franquismo. Él tuvo que exiliarse porque dices, bueno, ya la habían detenido 8 veces, le habían cerrado la academia, que era una academia que enseñaba griego, lo habían detenido por leer en voz alta los 7 contra Tebas, o sea que prácticamente fue al exilio. En exilio hizo un grupo que llamó, con algún ácrata y tal, que llamó la Comuna Antinacionalista de Zamora, y escribió algunos folletos bastante ilustrativos, que en el libro están extractados. Y señalo sobre todo la teoría esa de que el estudiante tenía que ser un traidor a la clase que le había puesto ahí y que tenía que hacer cualquier cosa menos lo que las convenciones sociales que le habían llevado ahí le obligaban a hacer. Este es un folleto, o sea, del pronunciamiento estudiantil. O escribió otro, Crítica urgente a la sociedad de espectáculo, donde pasaba un poco revista a los temas de la época, el consumo de drogas, la marihuana, las orgías sexuales, todo eso. Hoy en día los postmodernos llaman poliamor. Nosotros lo llamamos más claro. Los policías. Le llaman poliamor, que es un poco pues, el rollo ese, la orgía de buen rollo. Pues entonces se hacían también. En aquella época no tuve la suerte de participar en ellas, pero sí, me consta que se hacían y eran bastante frecuentes. Como lo experimentábamos todo allí, no había prejuicios sobre nada. En estas se vería la idea esa de formar comunas y todo eso está. Y se dio sobre todo en el exilio en Francia, había un montón de estudiantes que venían aquí. Muchos de ellos se lo podían permitir. Yo me tuve que poner a trabajar. Yo cuando conocí a García Calvo estaba exilado. pero trabajaba. Los demás vivían de lo que enviaba a sus padres y tal, y otros pues hacían atracos y todo esto. O sea, era un poco el mundillo de aquella época. Y en fin, García Calvo un poco era el personaje central de todo eso. Hay que haberla conocido. A Los Ácratas dedicó una canción que la canta Chicho Sánchez Ferlosio, que es muy buena. Y tiene otra que se dice Libre te quiero, se puede encontrar en YouTube, que es excelente. Pienso que era más que un pensador, era sobre todo un poeta. Y ese sentimiento de libertad, no ha habido otro en España que lo haya transmitido tanto como él. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta, esta más bien a Claudia, sobre la corriente radical italiana, ¿no? Y cómo ya, digamos, teórico más lúcido, Jordi Cesarano, había escrito un texto llamado Manual de Supervivencia, en donde ya empieza a revisar toda esta cuestión de la French Theory, ¿no? A darse cuenta de que es todo un programa contrarrevolucionario, ¿no? Que se está gestando en el interior de todo ese proceso, ¿no? Post-68ista, y advierte, ¿no?, esta cuestión de cómo la clase, al ser derrotada, también es derrotada en el terreno de las ideas, ¿no? Entonces empieza a hablar también de esta cuestión de nihilismo, ¿no? Bueno, mi pregunta es, en esa época, ya había un balance sobre esos estragos del cambio de época. Bueno, el manual de sobrevivencia, si no mal recuerdo, es del 72. O sea, bueno, aquí la mayoría de la gente, es que él es muy culto, pero la mayoría de la gente no conoce a Cesarano. Fue un pensador importante para nuestra generación, acabó suicidándose. Y escribió un par de libros importantes. Uno es el Manual de Sobrevivencia, el otro es Apocalipsis. Primero viene Apocalipsis y Revolución, si no me recuerdo. Después es que él sabe más que yo. Bueno, como lo vimos nosotros, éramos unos chavos tipo Ácratas, ¿no? O sea, éramos acción. Y a Cesarano, que era una generación anterior a la nuestra, o sea, podía ser nuestro padre, lo veíamos como un teórico que vivía en un mundo así abstracto, ¿no? Y que lo que había que hacer era todo eso que acaba de decir Miquel y que él no hacía. Pero, claro, después uno madura y ahora en efecto yo quiero volver a leer a Cesarano. Cesarano para nosotros fue importante antes, en un grupo en el cual estuve, que se llamó LUT, Consigli Proletari, en el cual él escribió este artículo que se llamó Crítica de la Utopía Capital, que está, creo que ustedes lo tradujeron, ese sí fue, junto con Transición de Camat y Gian Nicolò, fue un momento importante para que nosotros rompiéramos con lo que entonces se llamaba el gauchismo, o sea, ¿cómo se dice? El izquierdismo. El izquierdismo neoleninista y eso. Claro. Pero el resultado de nosotros fue que agarramos, digamos, un camino que para algunos fue sin retorno, ¿no? Lo que acaba de decir Miquel, o la criminalidad o la droga. Y entonces tampoco era esta la solución. Entonces, bueno, la llamada área radical italiana, a la cual en cierto momento yo pertenecí, bueno, tal vez su máxima expresión de lucidez fue que en el 77, cuando, digamos, se da el último destello de esta revolución que andábamos buscando, Y cuando empieza la deriva de la lucha armada, nosotros fuimos los que dijimos que por esa vía y de esta manera no se llegaba a ninguna parte, más bien se reforzaba el Estado. Estábamos a favor no éramos pacifistas, estábamos a favor de la violencia de masa, pero estábamos en contra de la especialización, ¿no?, en la lucha armada. Entonces fuimos críticos de las Brigadas Rojas, incluso de los grupos como Acción Revolucionaria, que reivindicaban, ¿no?, digamos, una, en este caso una ideología anarquista, pero que también eran los hermanos gemelos de las Brigadas Rojas. Y bueno, lo que vino, o sea, nosotros dijimos que, por ejemplo, el secuestro de Moro, que en su momento, en 1978, Aldo Moro fue un primer ministro que secuestraron a las Brigadas Rojas y lo mataron, ¿no? Cometiendo el error más terrible que se ha cometido en esos años, en donde también se cometieron muchos errores. Nosotros fuimos los que dijimos que el asesinato de Moro cerraba la época de la revolución en Italia, y desafortunadamente tuvimos razón. Pero pues no estamos aquí para hablar de eso. Bueno, ya casi para despedirnos, una pregunta más. Bueno, sí. Yo primero, yo algo que me hace pensar en la humanidad es la un poco que poder haber más permisivo, por así decirlo. Ya no es tan frontal en la forma de reprimir, y de hecho incluso el neoliberalismo ha reivindicado todas estas luchas, como el feminismo, al partido de extrema derecha que va a estar integrando entre sus dirigentes a gente que es homosexual, precisamente por eso. Pero lo que yo quería preguntar es como estas luchas efectivamente tienen un contenido emancipador. Es como dijimos, si es subversivo plantear la cuestión de género, si es subversivo plantear la cuestión ecológica. Pero lo que yo les quería preguntar un poco es, ¿cómo hace la posmodernidad, los posmodernos, para despolitizar estas reivindicaciones, para quitarle su contenido subversivo? ¿Cómo se opera? El potencial subversivo tiene más que ver los problemas de género, los problemas de sexo, los problemas de alimentación, de soberanía, todo esto. Estos problemas tienen que ver con la manera de plantearlos. Son subversivos porque forman parte de la crítica a la vida cotidiana. Simplemente esto. Lo que era teoría, eso es la práctica. Es tal como se materializa ahora la crítica a la vida cotidiana. Es decir, están enmarcados en una totalidad. Forman parte de una crítica social, y no una sección aparte, no una suma de cuestiones aparte. Lo que hace la posmodernidad es primero postular que la revolución es imposible, que la cuestión social es una quimera, una fantasía. Y entonces, como no te puedes oponer a la revolución, como no te puedes oponer al poder, porque el poder está fuera y está dentro de ti también, entonces sí que puedes ir a la contra, saltándote las normas y creando una serie de identidades paralelas. Incluso llega un poco a ser divertido cuando estas identidades puedes hacer hasta recetas pues con la nueva teoría esta de la interseccionalidad, que nació del feminismo y que no estaba mal entonces en la época que nació, pero que hoy en día pues tú puedes ser blanco, por lo tanto eres opresor, eres profesor, eres opresor también, perteneces a la clase alta, eres mujer, ¿no? Entonces sí, entonces estás oprimida. Eres joven, pues claro, estás oprimida porque eres joven. Entonces tú puedes escoger una serie de identidades y hacer una suma, las que son oprimidas, las que son opresoras. Es decir, hay una frivolidad, una superficialidad en todo esto, y sobre todo una sustitución. O sea, la cuestión social es simplemente la cuestión de una transformación radical de la sociedad. Es decir, ¿cómo cambiar? ¿Cómo planteamos que desde los conflictos que genera la opresión, y el sexismo es opresión, y el tema del género es también opresión, cómo planteamos estos como un todo? Porque solo se pueden resolver en su conjunto. Y en cambio, lo que hace la posmodernidad, es más bien los pensadores posmodernos, o los pensadores líquidos, que se llama María Bauman, es crear una serie de identidades que llama de guardarropía, es decir, y sumarlas. Es decir, ponerlas al lado, es decir, tú no te rebelas, no puedes cambiar la sociedad, pero sí que puedes afirmarte como mujer, afirmarte como miembro de la raza negra, afirmarte como niño, afirmarte como sea, como vegano, como sea. Es decir, sustituye lo que es la lucha revolucionaria, que incluye esas cuestiones, por una serie de actividades separadas, identitarias, como si no tuvieran nada que ver unas con la otra. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, pues vale ya. Bueno, a nombre de la Biblioteca Ciudad Reconstruir, Santana. Bueno, nada más un favorecito, si nos pueden ayudar recogiendo su silla y levantando la parte de allá atrás, por favor.